aquí, te cuide, te entregué mi corazón. Ahora que el tiempo ha pasado, todo ha cambiado. Gracias a ti, ahora soy más fuerte que nunca.